Días de cómic con los hermanos Macías. Buenas tardes, somos los hermanos Macías y estamos en el programa Días de Cómics en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, en el 103.6 de la FM. Saludamos a Rocío en el control de sonido. En el reportaje comiquero hablamos de Kingdom Come, otra lectura más del Club de Cómic y Novela Gráfica de la Biblioteca Pública Provincial de Huelva. A continuación, en la entrevista entre viñetas, hablamos con el estudioso de los cómics, Marcos Martín, sobre Kingdom Come. Sección Cómic y Más, hablamos de la transformación que sufrió la industria del cómic de superhéroes en los años 90, que se ve reflejada en Kingdom Come. Reportaje comiquero. En el reportaje comiquero hablamos de Kingdom Come, otra lectura más del Club de Cómic y Novela Gráfica de la Biblioteca Pública Provincial de Huelva. Este cómic de superhéroes fue publicado en 1996 por DC Comics y sus autores son el guionista Mark White y el dibujante Alex Ross. El estilo de dibujo hiperrealista firmado por Alex Ross es uno de los atractivos indiscutibles de esta historia. El guión, escrito por Mark Waid, cuenta cómo, debido a una serie de circunstancias, Superman se retira y con él todos los héroes de su generación. Sin la brújula moral proporcionada por los héroes clásicos retirados, hay poca distinción entre los héroes y los villanos. En la batalla de los metahumanos se realizan abiertamente en las calles y sin la menor preocupación de los daños colaterales a los inocentes. El narrador y el punto de vista de la historia es un sacerdote llamado Norman McKay, que sufre una crisis de fe y es reclutado por el Espectro, personaje sobrenatural del universo DC. En esta situación regresan Superman y la Liga de la Justicia, compuesta por la Mujer Maravilla Linterna Verde y Flash, entre otros. La Liga de la Justicia se encuentra con un nuevo grupo de héroes, formado por Batman, una sociedad de supervillanos liderada por Lex Luthor y la ONU en contra de los metahumanos. A continuación, en la entrevista entre viñetas, hablamos con el estudioso de los cómics, Marcos Martín, sobre Kingdom Come. Entrevista entre viñetas. Marco Martín, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gerardo. Hablamos con Marcos Martín, que es estudioso de este apasionante mundillo de los cómics. ¿Puedes contarnos todo lo que hayas participado últimamente? ¿Congresos, conferencias? Ajá, claro. Últimamente estaba participando en el primer congreso internacional de cómic y novela gráfica de Alcalá de Henares. También he estado recientemente en la primera semana del cómic de la ciudad de La Laguna en Tenerife. Y recientemente pues he dado una charla en la sala de ámbito cultural del Corte Inglés aquí de Gran Canaria, pues presentando lo que es la nueva sala de el nuevo departamento dentro de la librería dedicado al cómic. Bueno, y ya entrando un poquito en materia, esta entrevista se va a centrar un poco en Kingdom Come, está conocida ahora de Mark Wade y Alex North, ¿no? Y bueno, para quien no la conozca, ¿puedes contarnos un poquito de qué va este cómic? Primero yo creo que tendríamos que enmarcarnos en la época en la que salió esta obra, ¿no? Que fue en 1996. Y hay que decir que los años 90, la década de los 90, pues, se la considera pues una época en la que empezó muy bien en lo que respecta a ventas de cómics, mucha publicidad. Hubo muchas ventas, pero la calidad de los cómics pues dejaba mucho que desear en la gran mayoría, y pues se la considera pues una etapa sombría, porque además los tipos de personajes que se prodigaban pues eran muy violentos. Tengamos en cuenta que en la edad dorada y de plata de los superhéroes, la década de los 60 y los 70, pues los superhéroes y los 80, los superhéroes no solían matar. En los 90 fue todo lo contrario, ¿no? Pues esta obra lo que intenta hacer es criticar este aspecto de los superhéroes y intentar recuperar, traer las antiguas figuras que habían dado gloria al cómic. Lo que hace pues es hacer con la simbología cristiana, tratando el libro del Génesis, pues lo que intentan los autores pues es traer de nuevo este espíritu de los superhéroes y esas características, esas cualidades que definen a un héroe, que son la ética, la valentía y el sentido de la justicia. Por lo que intentan nuestros protagonistas, en este caso Superman y todos los héroes de la antigua, de la edad de oro del cómic, pues es volver a recuperarse. Esta historia trataría entonces sobre cómo reacciona Superman y todos los héroes clásicos de DC Comics ante este nuevo tipo de héroe, ¿no? Efectivamente. ¿Y por qué crees que se le buscó este trasfondo religioso a esta historia? Tengamos en cuenta que los héroes de DC Comics siempre se les han considerado como dioses. No sé dónde lo he leído, pero lo suelen decir muchos. Dicen que los héroes de la Marvel son superhéroes que quieren ser dioses, mientras que los héroes de DC son dioses que quieren ser hombres, ¿no? Yo creo que los personajes de DC están mucho más endiosados, que el resto de superhéroes de otras editoriales, ¿no? Entonces, lo que han querido Ross y Wade con esta relación religiosa, pues es categorizarlos como tal, directamente relacionarlos como personajes tocados por los... Bueno, son tratados como dioses. De hecho, creo, antes estaba consultando el cómic, y de hecho, Wonder Woman se menciona ellos mismos como dioses. Creo que tengo por aquí la nieta, dice, Sí, en realidad no estoy acostumbrada a ver cómo los mortales rinden tributo a los dioses. Cuando entran en un restaurante donde se tributan a los personajes de DC, se considera a sí mismo como dioses, ¿no? Ya incluso antes de esta obra, Superman ya tenía un cierto San Benito de religiosidad cristiana y judía. Efectivamente. El origen de Superman, tengamos en cuenta que los dos creadores, Schuster y Siegel, eran judíos, se habían trasladado a Estados Unidos y se basaron en personajes bíblicos como Moisés o Sansón para crear este personaje. Entonces, pues solamente hay que ver las referencias, por ejemplo, Moisés fue encontrado entre unos juncos en el río Nilo, abandonado por sus padres para que no muriera, pues lo mismo le ocurrió a Superman. Fue enviado desde Krypton por sus padres en una cápsula y fue encontrado en la Tierra por una pareja de un matrimonio que no tenía hijos. Incluso con el cristianismo más directamente también se podía encontrar ciertos paralelismos. Sí, Jesucristo también se lo ha relacionado con Superman como un enviado de los cielos para que con sus dones pues ayude a sus más allegados, ¿no? Nos decía antes que Kingdom Come era una obra que para él había que tener en cuenta que fue publicada en los 90, ¿no? Si no me equivoco, en televisión, por ejemplo, triunfaban Los Vigilantes de la Playa, en el cine Todos los Herederos de Rambo, ¿no? Y que había, para nuestros oyentes que no están al tanto, ¿qué se podía encontrar en los cómics de superhéroes en aquel momento para que llamara la atención una obra como Kingdom Come? Vale. Pues en aquella época se prodigaron mucho personajes como Punisher, o lo ves no en Marvel, y también pues autores como que básicamente son directamente criticados en esta obra, como Rob Liefeld, uh-huh, que tuvo sus inicios tanto en DC como en Marvel. En Marvel creó, por ejemplo, el personaje de Masacre, ¿sí? Y estuvo también trabajando con varios personajes mutantes, ¿no? Este autor, pues, por varios motivos, pues, se hizo bastante famoso, pues, porque utilizaba una estética bastante estridente, sus personajes tenían muchas armas, muchos músculos, y eso parece que al público de los 90, pues, le encantaba. Este autor, junto con otros autores que siguen un estilo similar, pero pongo a Liefeld como estandarte de todo este tipo de autores, ¿no? Pues luego crearon su propia editorial, Image, y ahí pues también crearon una serie de personajes que también estaban relacionados con este tipo de estética y comportamiento de los superhéroes, ya sea por ejemplo Prophet o Jean Blood, por mencionar algunos. Y Marvel y DC pues seguían la misma estética. O sea, las 90 básicamente podíamos reducirlo en que era violencia y estridencia, por mencionar dos adjetivos, ¿no? Incluso los personajes clásicos se vieron afectados. Recuerdo que salía Batman con una armadura, Superman después de que moría y resucitaba salía con una melena y un plan tipo duro. Hasta Daredevil llegó a tener armadura. Hulk, creo recordar, aparte de que tuvo varias encarnaciones en los 90, llegó a salir con armas gigantescas parodiando a... Y Spiderman también, creo que le pasaron cosas del estilo. Bueno, la verdad que afectó un poco a todo el mundillo del cómic, ¿no? Esta manera de ver las cosas. Tampoco es bueno generalizar porque también hubo obras interesantes en los 90. Yo creo que, por decir peor, por llamarlo de alguna manera, pues puede ser el comienzo y mediados de los 90. Ya a finales de los 90, pues hubo una vuelta a los orígenes. Kingdom Come es del 96, a lo mejor fue un punto de inflexión también. Fue un punto de inflexión. Junto con Marvel, también de Ross, pues fueron puntos de inflexión. Y ya lo que salió a partir de aquello, que fueron la línea Amalgam o los crossover entre las tres editoriales, Marvel, DC, Image, o incluso el desembarco en los Héroes Reborn de estos autores estandarte de Image. Uh-huh. Creo que ya incluso se puede decir que ya estaba más de capa caída, ¿no? La estética noventera, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ese volvieron, por ejemplo, en Marvel volvieron a contratar a Alice para hacer un relanzamiento de los Vengadores. También hubo un relanzamiento de, si no me equivoco, también de los Cuatro Fantásticos y de Iron Man, pero bueno, solo duró un año ese relanzamiento y se volvió, o sea, una vuelta atrás, back to the basics, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre los dos autores, sobre el guionista Mark White, que parece que es un partidario, pues eso, del Back to the Basics que nos estás comentando, y sobre Alex Ross, que ya, para los que lo conozcan, salta a la vista, el preciosismo, el realismo? Bueno, pues te puedo contar que a la hora de crear esta obra, pues buscaron unos autores que, como tú dices, pues estuvieran familiarizados y, por decirlo de alguna manera, enamorados de lo que es los héroes de la época dorada. Y en el autor que primero pensaron fue Mark White. De hecho, uno de los editores llamó personalmente a Mark White, le hizo tres preguntas muy frikis, por terminarla, de algún tipo, y de personajes secundarios, por decirlo de alguna manera, y el hombre respondió sobre la marcha y le dijeron: este es nuestro hombre porque conoce lo que es el mundo de los superhéroes de la época dorada, de los primeros años, ¿no? A uh-huh. 40, 50. Y Alex Ross es lo mismo. Alex Ross es un completo enamorado de esta época, y yo creo que debemos estar muy agradecidos a estos dos autores porque gracias a ellos pues han recuperado personajes, y aún y todavía lo siguen haciendo. Alex Ross lo sigue haciendo ahora con Kirby Genesis, ¿no? Personajes de Kirby que estaban en el olvido, pues lo que han hecho es recuperar personajes y actitudes, porque la actitud de los héroes de aquella época también ha sido recuperada, y traerla al siglo XXI, ¿no? Pues no sé si tienes algo más que añadir sobre esta obra, sobre Kingdom Come. Pues bueno, básicamente recomendarla. Debido a su éxito, pues ha habido muchos productos que se han producido a raíz del éxito, ¿no? Por ejemplo, DC vio que los diseños y los personajes creados por Alex Ross, porque si no me equivoco, casi todos los personajes los había creado él, hubo alguna recomendación de Mark Waid, pues muchos de los personajes han sido adaptados a lo que es la continuidad actual de Marvel. Por poner algunos ejemplos, pues el hijo de Wildcat, el personaje de la JSA, uh-huh. O Button Smasher, o Johnny Thunder, un chavalín que es el que maneja el poder de Johnny Thunder, ¿no? Y incluso el propio Superman, que también tuvo su protagonismo en la misma serie de JSA. O sea que sin duda, pues toda esta obra pues tuvo un impacto y una influencia en no solo en la industria, no solo en la editorial, sino en la industria del cómic, y hasta hoy en día pues seguimos viendo referencias hasta ahora. Bueno, de hecho se novelizó, se hizo una novela sobre Kingdom Come, uh-huh. Incluso un audio cómic, para que pudieran, pues, aquellos que no pudieran ver, pues pudieran escucharlo. Ya saben, falta una película o un dibujo animado, ¿no? Sí, faltaría, pero hay tantos personajes que me gustaría saber quién se atreve a dibujar toda esta cantidad de personajes, y bueno, la verdad que sería muy emocionante ver eso en la gran pantalla o en dibujos animados. Apostaría por ir a verlo. Bueno, pues muchas gracias, Marco. Seguiremos en contacto, ¿no? Bueno. Cómic y más. En nuestra sección Cómic y Más hablamos de la transformación que sufrió la industria del cómic de superhéroes en los años 90, que se ve reflejada en la obra Kingdom Come. Los 90 fueron los años en que los artistas como Jim Lee, Tom McFarlane o Bob Kiefeld revolucionaron los cómics Marvel y DC con su estilo moderno y atrayente. B Viendo que sus trabajos eran una mina de oro, estos artistas decidieron abandonar Marvel y DC para fundar Image y así tener el control sobre los derechos de autor y beneficios. Los héroes de Image eran tipos duros, violentos, de los que disparaban primero y a lo mejor después se acordaban de preguntar. Para poder competir con todo eso, los héroes Marvel y DC tuvieron que sufrir una transformación. Muy atrás quedaron los tiempos de Stan Lee y Jack Kirby. Así pudimos ver cómo la mayoría de los superhéroes dejaron de afeitarse, comenzaron a llevar cazadoras de cuero sobre sus uniformes y a combatir de forma brutal a sus enemigos. Héroes como Spider-Man, Hulk, Thor, Capitán América e Iron Man en Marvel y Superman y Batman en DC Comics fueron sustituidos por otras versiones de sí mismos más acordes con la época. Poco a poco fueron surgiendo obras como Kingdom Come, en la que sus autores reivindican un regreso al superhéroe clásico. Músicas de cómic. La Nueva Frontera fue una serie de cómic de 6 números escrita y dibujada por Darwin Cook, dibujada por DC Comic en 2003. La acción de la Nueva Frontera transcurre a principios de la década de los años 50, a comienzos de la Guerra Fría. La historia cuenta la reunión de los superhéroes de la Edad de Oro, Superman, Batman y Wonder Woman, con los de la Edad de Plata, Flash, Linterna Verde y Detective Marciano. La Nueva Frontera es un nexo de unión entre el final de la Edad de Oro y el inicio de la Edad de Plata en el universo DC. La historia fue adaptada en una película de dibujos animados del mismo título que se estrenó en 2008 dirigida por Dave Bullock. La banda sonora de La Nueva Frontera fue compuesta por Kevin Mantey, autor de multitud de partituras para el cine, la televisión y los videojuegos. ¡Ah! No faltéis al próximo programa de Días de Cómic en Unirradio, la radio de la Universidad de Huelva, en el 103.6 de la FM. Con el tema Psycho Battle de la banda sonora de Nueva Frontera, compuesta por Kevin Mancey, os decimos adiós. Os esperamos en el próximo programa de Días de Cómic.